Esta foto la sacó mi prima, la de Argentina, Primitiva. Y esto es en La Vega, sí. Esto posiblemente es en La Onceca. Sí, esto es menta que, bueno, pues se segaba y se traía a la era, y hasta que no se secara esta, no podíamos llevar otra.